comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Hola, hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Furia Arrabalera, como todos los lunes, aquí por la FM del Mercado, en la FM Mercado, en la 90.9 y en www.esportivobarracas.com.ar, como cada lunes de 21 a 22 horas, haciendo el programa Arrabalero de Sportivo Barracas, en este 28 de diciembre, ¿no? ¿Cómo voló el año? ¿Cómo se pasó? ¡Qué bárbaro! Último programa del año, ¿no? De Furia Arrabalera, porque seguimos, ¿no? Durante enero, y cómo son las cosas, ¿no? Que ya en enero tenemos que estar pensando en la pretemporada, porque ya va a comenzar, pero bueno, falta, todavía tenemos una semana, mirá cómo vuela el tiempo en una semana, es bastante para nosotros, ¿no? Porque bueno, está al fin el brindis de fin de año, todo lo que tiene que ver con esta semana, que es bastante completa en cuanto a salud, en cuanto a festejo, y uno va pensando en todo lo que recorrió este año. Bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo en todo el programa, los saludos por teléfono que tendremos más de una nota, no quiero nombrar, no quiero decir nada, pues no quiero prometer nada para después fallarle a nuestros oyentes, pero está todo armado, está todo listo para que podamos tener nuestras notas telefónicas. ¿Cómo le va, Hernancho? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Cómo te va? Bueno, bien, sabiendo que lo que significa, ¿no? Este día lunes, este último programa de este año 2015 tan particular, ¿sí? Con tanto éxito, con tanta gloria para el Arrabalero, lo que ha significado finalmente salir campeón, volver a jugar otra vez en la primera división C, lo que será a partir del año que viene, el 2016, con todo lo que nos dejó, ¿sí? Tanto en lo futbolístico como en lo institucional, y esperando que ese envión no se corte, ¿no? Por más que hay que cortar, refrescarse, volver a repensarse, a tratar de trazarse nuevos objetivos, bueno, todo lo que implica volver a comenzar una nueva temporada, esperamos que ese envión de lo que significa desde lo futbolístico, ¿sí? Eso no se corte, ¿sí? Que siga hacia adelante, que siga montado esta situación positiva, ¿sí? Que tiene Sportivo Barracas, y que bueno, que el comienzo justamente 2016 con la pretemporada y mismo con el torneo que será así por los primeros días de febrero, ¿sí? Cuando tendremos próximamente el fixture y volveremos a analizar. Este es un programa que va a seguir adelante, ¿sí? Termina este año, volvemos el lunes que viene, estamos aquí, así sí. Que estaremos con todas las novedades constantemente, bueno, esperando que ese envión entonces del 2016 siga aquí para Sportivo Barracas. Tal cual, Hernancho. Está bueno esto que marcás, ¿no? Que sirve para terminar un año, para dejar de lado lo que pasó, no olvidarlo, ¿no? Pero para meterse ya en el 2016. Realmente un 2015 muy exitoso para Sportivo Barracas, en un club que tiene mucha historia, ¿no? Con muchos años, un club muy rico en cuanto a la historia, que está bárbaro, que se ha puesto de pie de nuevo, de la mano del presidente Víctor Santamaría, también con el plantel, con todo lo que se está trabajando, ¿no? Y decía de la mano en este año, como el anterior, de los técnicos, del Goma Vidal, de Damián Infante, todo el plantel, ¿no? Todos los jugadores, porque han hecho historia este 2015 con Sportivo Barracas. Lo han puesto nuevamente en el primer plano, ¿no? Como allá a principio de siglo, cuando jugaba la selección argentina, cuando se hacía el gol olímpico, tantas cosas que se recuerdan, que está bueno porque en la página siempre se recuerda, ¿no? Porque un club tan importante, ¿no? Club pionero, ¿no? De los que dio ese puntapié inicial y tan importante para el fútbol argentino, ahí entremezclado, siendo justamente protagonista y sede local de aquellos partidos más gloriosos, importantes, sede de los partidos internacionales, como bien está diciendo Martín. Tal cual. O sea, está en ese lugar Sportivo Barracas que quiere volver a sentirse entonces de a poquito metido ahora en primera C, empezando a sentir que la historia se acomoda un poquito con su presente. y por eso vuelve a los primeros planos. Ya se acomodó, ya resurgió, ya está de pie nuevamente Sportivo Barracas. Ganó el campeonato de la Primera D, que le había costado en la anterior campaña, pero este año lo logró y lo hizo de manera muy contundente. Pero lo que decíamos, ¿no? Está bueno ya ir pensando en el 2016. Hay que brindar, hay que festejar, hay que estar contentos por lo que celebró en este 2015. Pero bueno, ya nos vamos metiendo en el próximo año, ¿no? Porque ahí ya empiezan otros compromisos y a su vez el club está trabajando para todo eso. Porque hay proyectos, se agranda el futsal, se agrega el masculino, ya está el femenino, que les fue muy bien a las chicas que vinieron la semana pasada, que les mandamos un beso a todo el fútbol femenino. Se va a agregar el masculino, viene la escuelita de fútbol, las inferiores. Todo este que marca que Sportivo Barracas se está andando, ¿no? Está el movimiento, esa sensación de que está, de que se mueve, de pasar por el barrio. Sí, me tocó pasar a mí en la semana pasada, a ver realmente todo lo que es ahí, el bajo autopista, realmente llena de orgullo, ¿no? Sentir que el ancla en el barrio es una realidad. Para pasar también a decir lo que está pasando en Primera División, que a poquito también durante el programa vamos a tener la novedad, pero no quería dejar de decir los cuatro refuerzos que ya cuenta hoy en día Sportivo Barracas, ¿sí? Que... Porque claro, esto que nombramos también va reforzado del campeonato y de que el plantel de Primera va hacia la Primera C. Con las incorporaciones que ya están, que son Juan Fontenla, ¿sí? Alejandro Acuña, Facundo Romero, que ya estuvo por aquí, y el Julián Botaro, ¿sí? Así es. Cuatro nombres que ya son una realidad. Exactamente. Pensando en el 2016, se está trabajando. Bueno, ahora están descansando los muchachos de vacaciones, pero ya en breve van a estar retomando el trabajo. Pero decía, antes de las vacaciones siguieron trabajando el Goma, Damián, los técnicos, ¿no? Vidal, Infante, de cara a los refuerzos, de cara al equipo, de cara al plantel y la temporada 2016. Nombraste al Mono Romero, que vino acá con nosotros. Nombraste también a, bueno, Botaro, otro de los refuerzos. También a Acuña. No sea cosa que hoy en el programa podamos conversar con alguno de ellos, ¿no? Para darle la bienvenida y que nos cuenten también sus sensaciones. Seguramente. Después, y, Sí, sí, sí. Quería ir poniendo a tono también con los nombres de los equipos. Por lo menos, quienes no van a estar en la Primera C porque descendieron, sí, van a ocupar los lugares que dejó Sportivo Barracas y el ascenso de Liniers. Hay algunos equipos que no van a estar. Otros que ascendieron, sí, a la Primera B Metropolitana y algunos que descendieron de la B Metropolitana y van a estar jugando, justamente serán rivales, sí, de Sportivo Barracas a partir de 2016. Exactamente, sí. Está bueno ir repasando porque ya la cabeza está puesta en la C. Ya se deja de lado, como decimos, en 2015 la D ya se dejó de lado totalmente. Estamos pensando en la C. Y además, antes de que mencionen los clubes, hoy que nombraste el proyecto Bajo Autopista, pensaba, ¿no? Cuatro o cinco cosas que ha logrado en este año Sportivo Barracas o que han sucedido, ¿no? En este 2015, importantes. Para ir comentándolas, ¿no? A lo largo del programa, o cuando tengamos tiempo, ¿no? Porque tenemos que hacer las notas, porque vamos a tener un programa bastante fuerte. Con va mucho a también durante las notas, quizá podemos ir hablando de todo esto. Claro, ¿no? Está bueno remarcar en este fin de año cuatro o cinco acontecimientos importantes. Bueno, para que lo piense también, bueno, si hay algún oyente, hay un teléfono, si queremos, se quieren comunicar, pueden llamar, ¿no? Al 2077-4592, si algún oyente quiere llamar, es decir, lo más importante, lo más destacado para mí fue el campeonato, las chicas, la escuelita de fútbol, lo que quieran, si alguno se quiere comunicar, nos puede dejar algún mensaje o llamar directamente a nosotros. Igualmente vamos a ir haciendo nosotros un recorrido de esto. Así es. Bueno, ¿quiere saber un poquito quiénes son los que se van, sí, o quiénes van a estar con Sportivo Barracas? Rápidamente, le voy dando nombres, ¿sí? De la Primera C descendió, bueno, se sabe, General La Madrid, Juventud Unida, así que van a estar en Primera D. Y los que ascendieron a Primera B y que no van a estar, ¿sí? Jugando con Sportivo Barracas son San Telmo, el campeón, y por vía del reducido, el que ascendió también es Talleres, de Remedio de Escalada. Por su parte de la Primera B Metropolitana, ¿sí? Quienes han descendido, ¿sí? Estarán formando parte de la Primera C, han sido el Deportivo Merlo y Sportivo Italiano. Así que bueno, algunos de los equipos entonces ya nombres que están aquí, que algunos que se han ido justamente no van a pertenecer a la primera C, pero bueno, también estará La Ferrere, Central Córdoba, Doc Sud, Luján, Berazategui, Argentino de Quilmes, San Miguel, JJ Urquiza, Argentino de Merlo, San Martín de Bursaco, Excursionista, Midland, Cañuelas, Defensores Unidos, Sacachispas, ¿sí? Y Defensores Cambaceres. ¿Sí? 20 equipos, ¿sí? A diferencia de lo que fue el torneo de Primera D, donde había 16, ¿sí? Este torneo de Primera C consta de 20 equipos. Bien, si te parece, Hernancho, porque ya nos corre el programa, hacemos una breve pausa, y ya nos vamos preparando porque tenemos mucho contenido, como decíamos, tenemos muchas charlas pendientes en este último programa del año, ¿no?, de Furia Arrabalera, en este último día, si se puede decir, arrabalero del año, o por lo menos de Furia Arrabalera del año. Por eso ya nos vamos preparando, nos vamos organizando para ir teniendo nuestras charlas telefónicas. Hacemos una breve pausa y venimos con todo el contenido, con todo Furia Arrabalera en este 28 de diciembre de mucho, pero mucho calor. Pero bueno, le vamos a poner fresquito para que la pasen bien desde su casa, todos los que están prendidos a la FM Mercado o en la misma página del club, www.sportivobarracas.com.ar. Pausa. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. ...21:17, señores. 35 grados la sensación térmica cuando venía para acá, un calor, pero que derrite todo, terrible, muy pero muy sofocante. Bueno, igualmente acá, desde la radio, ¿no?, la FM del Mercado, por suerte hay aire, que le mandamos un saludo grande a Fabián López, ¿no?, el operador técnico, jugadorazo Fabi, siempre conduciendo de allí la máquina de la mejor manera. Hoy no está el amigo Juan Natalicio, pero también le mandamos un saludo. Decíamos, un lindo programa que tenemos con mucho contenido y teníamos charlas pendientes. Bueno, ya tenemos comunicado a uno de ellos, que por supuesto le agradecemos desde ya. Es un placer charlar con él. Estamos hablando de uno de los técnicos que tiene Sportivo Barracas. El otro día hablamos con Vidal, hoy nos toca Damián Infante. Damián, un gustazo, ¿cómo te va? Martín y Hernán te saludan. Hola muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes. Bien, bárbaro, bueno, la verdad que bien. Es un placer hablar con Damián o con el Goma, ¿eh? La verdad que los dos son muy buena gente, se charla bárbaro y saben mucho de fútbol. ¿Cómo vas terminando el año, Damián? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cargadito fue el año ya ahí para relajarse un poco ahora en esta etapa del año? Sí, yo particularmente, bueno, Claudio lo mismo, tuvimos unos días descansando con la familia después de un año bastante duro, más que nada porque el campeonato fue largo, no hubo parate en la D en el invierno y se hizo muy, muy pesado. Y bueno, la tensión de todo lo que significó estar en los primeros puestos, buscar un objetivo, querer lograrlo. Y bueno, estos últimos días, por suerte, pude aflojarme un poco, pero ustedes vieron cómo es esto. Uno ya está pensando, tratando de imaginarse cosas y agramar todo lo que va a venir, que también es un lindo desafío. Seguramente un poquito lo que dijiste suena a algo que está analizado, a balance, es algo que ya hiciste, Damián, o que seguramente ya hicieron, ¿sí?, con Claudio, con el Goma, en la charla seguramente ya ha pasado tanto tiempo y ya sobre el final del año, eso es el balance, ¿no? Pensar el trabajo físico, lo que se logró, bueno, muchas cosas que arroja un balance seguramente, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, ya es un momento que se cerró, lo disfrutamos mucho, obviamente, por todo lo que cueste, porque tanto para los jugadores, para dirigentes y entrenadores, conseguir un ascenso, un campeonato, es muy complicado, pero nuestra actividad nos obliga a, así como en las malas uno quiere que pase rápido, que venga la semana siguiente para tener la revancha en un partido, bueno, acá también los tiempos te obligan a ya estar pensando en lo que viene y cómo diagramarlo justamente para que uno haga todo lo posible para que lo que venga sea bueno también. Y aprovechando que te estaba pensando, que fue algo muy particular, ¿no? Que ya allí por fines de octubre fue que ya se salió campeón, se terminó el campeonato, y quedó un tiempo como para seguir practicando, hacer cientos de entrenamientos y como para ir justamente haciendo el balance con los jugadores ahí adelante y también ir preparando y pensando en alguna de las incorporaciones que también se fueron dando. ¿Es algo realmente distinto a lo que te tocó siempre? ¿O sirves mejor? ¿Qué es lo que te dejó este tiempo, este último mes y pico? No, lo bueno, nosotros consideramos que fue positivo haber salido campeón, porque fuimos el primer campeón de los torneos de AFA. Creo que nos dio tiempo para que, bueno, nos tomemos esos días necesarios para disfrutarlo y demás junto al plantel y los dirigentes y rápidamente ponernos a actuar para lo que venía. Y ese mes y medio, como vos mencionaste anteriormente, Hernán, nos permitió ya incorporar algunos jugadores, dejar algo, digamos, lo que sería algo preinstalado para lo que viene ahora a partir del 5 de enero, ¿no es cierto? Creo que ahí ganamos bastante tiempo porque también pudimos planificar cómo iba a ser la pretemporada, de qué manera la íbamos a elaborar, pudimos testear a los jugadores que sabíamos que, bueno, que iban a continuar para evaluar ahora cómo venían, o sea, pudimos hacer unas cuantas tareas que en el caso de que hubiéramos terminado muy ajustado a fin de año, no lo hubiéramos podido realizar y ahora empezaríamos con unos días de atraso, más que nada porque el torneo de la C empieza los primeros días de febrero, o sea que el tiempo es poco, y si hubiéramos venido con atraso estaríamos en un momento bastante difícil. Sí, claro. ¿Cómo los viste a los chicos, Damián, de cara a la última parte del año del trabajo y de cara a lo que se viene? ¿Cómo lo ves a tu equipo? Bien, la verdad que obviamente que los jugadores se notaba que necesitaban aflojar un poco y descansar, pero los veo muy bien, los vi muy bien las últimas semanas, con ganas de afrontar lo que para ellos también es un desafío, que es para un jugador, digamos, poder ir a una categoría superior genera una incertidumbre y una, digamos, promete ganas nuevas porque uno quiere mostrar que está a la altura de las circunstancias. Bueno, los vi enchufados, los vi con ganas, los vi con mucha humildad, que es lo más importante, de saber que lo que se ganó, pero ahora sí. Empezamos de cero de vuelta y hay que demostrar que uno está en ese nivel, ¿no es cierto? No alcanza con lo que se hizo. Y justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo haces para, por supuesto, lo que se logró, que es muchísimo, ¿cómo haces ahora para, por decirlo de alguna manera, ponerle los pies sobre la tierra? Así, bueno, muchachos, salimos campeones de la D, somos los mejores de la D. Ahora hay que pensar en la C. ¿Cómo haces para ponerle los pies sobre la tierra? Bueno, con el Goma, con Claudio, tratamos siempre de... Pensamos que siempre en la cabeza del grupo, que en este caso en el día a día somos nosotros, es de donde tiene que bajar el alineamiento principal. Y nosotros realmente, haber ganado el campeonato, obviamente uno se pone contento y piensa que, bueno, evidentemente el camino que uno tomó en todo sentido fue bueno, pero realmente nosotros demostramos preocupación, ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando, porque todos los días necesitamos hacer eso. Y bueno, creo que los jugadores toman eso y también lo viven de esa manera, ¿no es cierto? Como decir, realmente ganamos algo, somos conscientes, lo disfrutamos, pero pensamos que no somos más que nadie, todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahora tenemos las preocupaciones lógicas para poder afrontar un nuevo torneo sabiendo que no somos más que ningún equipo. Seguramente en parte de lo que ya estás viendo, también habrás visto la tabla, cómo quedó armado de equipos la primera C, con los que han descendido a primera D y con los que han subido a la primera D metropolitana y los que vienen de esa categoría. Habrás hecho un análisis de lo que será, de equipos que tienen quizás las localías que son más difíciles, porque por convocatoria, algunos que tienen un poquito más de historia o que seguramente son equipos que están pensando directamente en ya alcanzar el objetivo de subir. Todo eso han estado viéndolo, no sé si en forma individual o conjunta con Claudio, un poco de todo eso. Sí, seguro. Además hay equipos con muchas historias y con muchos años de trayectoria que vienen teniendo campeonatos muy buenos. En general todos los equipos ya tienen estadio propio, cosa que en la D no sucedía. Claro. Entonces... Obviamente que va a ser mucho más dificultoso porque además hay otra envergadura en la categoría, es una categoría profesional, hay jugadores que han jugado en un alto nivel, en Nacional B, Primera A, y hoy se encuentran en Primera C. Y bueno, eso es algo, un factor que nosotros no vivíamos por el hecho de lo que limitaba el reglamento de la D, ¿no? El no poder contar con jugadores profesionales y con X cantidad de jugadores mayores. Entonces, obviamente que el nivel es muy superior, el nivel es muy alto, pero bueno, por eso nos pusimos a trabajar con tiempo, sabiendo que teníamos una serie de futbolistas que están en condiciones de poder participar sin ningún problema, y todos aquellos que se vayan a incorporar, que también puedan poseer ese nivel. Ya te vamos a preguntar de alguno de los chicos. Bueno, acá tuvo el Mono Romero, le mandamos un abrazo grande, un grande el Mono, y marcaste algunas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, complicadas de la C, y como cada categoría lo tiene. Yo te pregunto, ¿cuáles son los pro y, bueno, los contra que pueden llegar a tener ustedes en la C? Principalmente creo que lo que el club tiene que vivir es el mismo proceso que se vivió en la D, que es de menor a mayor, ¿no es cierto? Y creo que va a suceder algo parecido a lo que sucedió cuando se empezó este proyecto ya en el primer torneo del 2013, que es, hay algo lógico, que es pagar el derecho de piso, y nosotros nos va a pasar en la categoría por una cuestión de que en un sinfín de situaciones, en lo que tiene que ver con lo que sucede en AFA, con los arbitrajes, con la localidad, los horarios de partido, descanso, hay un montón de cosas que el primer campeonato nos va a suceder en contra, y que va a ser uno de los motivos porque tenemos que tener un campeonato de adaptación al medio, ¿no? Que como decimos nosotros, creo que esas cosas las vamos a sufrir, y que a medida de que Barraca vaya creciendo y vaya demostrando la imagen del club que posee, que fue lo que pasó en la categoría anterior, va a ser que el club gane protagonismo, y bueno, sea y en poco tiempo ojalá podamos estar entre los mejores de la C, que es a lo que aspiramos, pero obviamente haciendo el proceso escalón por escalón, como debe ser. Sí, sí, tal cual. Estamos hablando con Damián Infante, técnico, sí, de la dupla de Sportivo Barracas. Nos está dando cada uno de los conceptos, preguntándole, aprovechándolo que tenemos aquí en el último programa del año la oportunidad de ya pensar en lo que se viene. Bueno, y Damián también, pensando en esto de lo que es la Primera C, viendo lo que es la preparación, que va a ser muy distinta seguramente también, porque en la Primera D fueron 16 equipos, hoy ya nos encontramos con 20. Eso exige de otra manera un campeonato más largo, con justamente otro tipo de desgaste, otro tipo de preparación. Sí, en eso vamos a estar atado un poco a la programación que tenga AFA, que bueno, bastante prolija es, porque no, lo que sí sabemos que va a ser un torneo corto, pero no sabemos si se va a dividir en zona, cuántos equipos van a ser, cuántos partidos serán. Entonces, en base a eso, que seguramente se va a tener que resolver en esta próxima semana que viene, podremos planificar algo mejor para saber cómo preparar al plantel, ¿no es cierto? O sea, a corto plazo, a mediano plazo. Eso es algo que estamos un poco a la definición que tenga AFA a cómo va a resolverse el torneo. Pero de todas formas ya estuvimos pensando en todas las posibilidades, con los profes, con el médico, con toda la gente que trabaja en la planificación diaria, así que estamos preparados para cualquier circunstancia. Claro, ahí está la cuestión, bien, Damián, lo que vos decías, porque va a ser un campeonato corto en realidad, seguramente habrá que ver, como decías vos, si se separa en zonas o si es una sola rueda, digamos, de jugar un partido con cada uno de los equipos, lo que se arrojaría 19 fechas para dar un campeón, ¿sí? Y bueno, habrá que tener en cuenta, claro está, en esa cuestión, qué tipo de parate habrá después para que se haga finalmente después un campeonato largo. Así que claro, estar pendiente de las definiciones de AFA, que no deberían tardarse muchísimo más, porque la mayoría de los equipos la semana que viene, en lo que será 7-8 días más tardar, la mayoría empieza a trabajar. Sí, sí, totalmente. Nosotros el año pasado para esta altura, que afrontábamos un nuevo campeonato en la D, ya teníamos todo el calendario, ¿no? La fecha nos permitió, digamos, ya definir la fecha establecida de que íbamos a tener pretemporada, cómo íbamos a viajar, programado partidos amistosos. Bueno, lamentablemente eso ahora no lo podemos hacer por lo que hablábamos anteriormente, pero bueno, es la misma problemática que tienen todos los equipos. Claro, sí, están todos en la misma. Dami, ¿sentís que van a permitirles los demás equipos hacer el juego que hacen ustedes? Si bien en la D lo propusieron muchas veces, las canchas o los demás equipos por ahí no te dejan tanto, ¿sentís que va a ser algo parecido en esta categoría o se va a permitir un poco más o menos tal vez? Es relativo, ¿no? Porque uno, tantos años en el fútbol, todo el mundo era pesimista en el sentido de decir que te separaban de la D diciendo no se puede jugar bien el fútbol en esa categoría porque las canchas son malas, los jugadores son limitados, se dedican a pegarle para arriba, es imposible. Y nosotros demostramos contra todo el mundo que se podía hacer y se hizo. Sí, sí. Entonces, creo que a partir de ahí, si lo pudimos hacer en el peor de los escenarios, como decía todo el mundo, sí. Creo que digamos el panorama es mejor en el sentido de que vos, las canchas son mejores, las propuestas futbolísticas son mejores. Y bueno, digamos, quedará abierta el estudio a ver qué pasa en el campo, pero nosotros estamos muy confiados de que vamos a poder llevar adelante lo mismo que se hizo hasta ahora, obviamente con mayor dificultad, en otro nivel, sabiendo que digamos, en el torneo que nos tocó afrontar, desde mi óptica fuimos superior a todos los equipos en cada uno de los partidos. Por ahí habremos tenido algún lapso en algún partido en donde los partidos se equilibraron, pero sí, siempre sí. En líneas generales creo que Barracas fue superior al rival. Quizás ahora las pulseadas sean diferentes, ¿no es cierto? Pero uh-huh. Nosotros vamos a tratar de sostener ese protagonismo para tratar de lo que buscamos, de tener mayor cantidad de posibilidades de goles en un partido que el rival y que eso nos acerque a la victoria. Te llevo también a pensar qué lugar ocupa la Copa Argentina, ¿no? Porque, bueno, Deportivo Barracas también se ganó el derecho a participar de una Copa Argentina que tendrá un formato particular, con menos equipos, ¿sí? Así que son poquitos selectos aquellos que van a participar de la Copa Argentina 2016. Sí. En las versiones anteriores, esta pregunta te la contestaba diciendo que la Copa Argentina no me interesaba. Ahora cambió, sí, empezó a picarse. Por una cuestión de que te quitaba tiempo de pensar en lo que uno tenía que pensar, que era una claro. Copa pensada para equipos grandes, porque claro. La estadística muestra que siempre llegan los seguro. Equipos grandes a la final, por supuesto. Y que era una pérdida de tiempo. Pero bueno, la historia cambió porque ahora los que clasifican son pocos. De hecho, de la D clasificaron solamente dos equipos en donde estamos involucrados nosotros, que ya es un mérito muy grande. Seguro. Que por lo que tengo entendido, ya en las primeras fases uno le puede tocar partidos con equipos verdaderamente muy, muy importantes del fútbol argentino. Entonces, seguramente, sí, habrá que esperar el fixture porque el sorteo, porque realmente sí puede ser algo histórico seguramente para claro, el Deportivo Barracas. Por eso te digo que en este caso, en esta nueva edición, Y con lo que significó una de la clasificación, como te he explicado recién, y los posibles rivales que podemos llegar a tener, le vamos a dar una importancia total. Porque se sortea todo, ¿no? Digamos, la primera fase. Sí, son 64 equipos. Ya arranca en 32avos de final. En ese sector privilegiado ya se encuentra Deportivo Barracas, cosa que ahí están 30 equipos de primera, esos 64. O sea que te puede tocar de por sí ya con un equipo de primera. ¿Y quién te dice si no te toca con alguno de los denominados grandes? No, por eso mismo el análisis que hicimos nosotros, y que, bueno, puede ser también un evento histórico para el club. Yo no sé si, cuántos años hace y si en el profesionalismo Barracas se le tocó enfrentarse con equipos poderosos de primera división. Claro. Una oportunidad, bueno, espectacular, ¿no? Lo que trae los triunfos, ¿no? Lo que trae el buen trabajo, lo que traen los logros, ¿no? Van trayendo cosas buenas, más competiciones, ¿no? Así es el fútbol, Dami, ¿no? Y uno, lamentablemente, sí, digamos, los resultados son los que... Sí, a veces no... Depender, marcan tendencia, ¿no? Claro, por ahí depender mucho del resultado, pero cuando las cosas se hacen bien y el resultado es bueno... En este caso, sí, porque Dami tiene una particular forma de ver a Hierro también. La cuestión es pensar en este caso el resultado como el premio, ¿no? Como esta situación que va a dar, y disfrutarlos de ese lugar, como lo estás analizando vos, Damián, que este año va a ser algo distinto. Además de lo que vas a planificar, el disfrute de lo que significa haber alcanzado ese lugar. Sí, no, coincido totalmente. Pero vuelvo a remarcar una vez más, como siempre, creo que el premio es del club, ¿no es cierto? Porque todas las áreas que trabajan en la institución han participado y han colaborado para que todo se pueda conseguir. Creo que el aporte de cada sector, de cada granito de arena, hizo que el club funcione de esa manera, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que la etapa que viene también va a ser positiva, hay que entender también porque, bueno, en los últimos dos torneos, en los últimos dos años, Barraca perdió muy poco partido y se acostumbró mucho a las victorias y a superar ampliamente a los rivales, y hay que entender que a veces en las nuevas etapas y en los nuevos niveles no es tan así, ¿no es cierto? Eso pasa en cualquier ámbito de la vida cuando uno se acostumbra a algo, pero yo estoy seguro de que todo el funcionamiento del club, que siempre ha ido en forma creciente, va a responder de la misma manera. Perfecto, Dami, tal cual. No te robamos más tiempo, te vamos despidiendo. La verdad, la idea era poder charlar un poquito y además poder saludarte en fin de año. En nombre, bueno, mío y de Hernán, felicitarte por el gran año que le han dado al club, por el título que le han dado a Sportivo Barracas, y hoy cuando empezamos el programa decíamos un club tan histórico o con tanta historia como Sportivo Barracas vuelve a los primeros planos, bueno, de la mano tuya, de la mano de Vidal, de la mano del equipo, también del cuerpo técnico, ¿no? Médicos, utileros, todos los que están allí completando lo que es Sportivo Barracas, además el gran grupo que han armado, porque la verdad que lo vemos que han sido un grupo espectacular. Nada, mandarte un saludo grande a vos, que lo pases en familia, que termines de la mejor manera el año y que vengan más éxitos para el 2016. Bueno, muchísimas gracias para ustedes. De mi parte lo mismo. Desearle felicidades a toda la gente de Sportivo Barracas, todos aquellos que están escuchando y que se acopian a la información que ustedes brindan permanentemente. También felicitarlos porque han hecho un gran aporte en el club, porque uno charla con gente, de que escucha los relatos, que escucha los programas, y también es importante que el club haya sumado gente positiva como son ustedes y que trabajen en función del club. Y bueno, creo que también han aportado mucho y desearles lo mejor, y ojalá que entre todos podamos seguir haciendo crecer a Sportivo Barraca el año que viene. Un gran abrazo, Damián, un gustazo realmente como siempre. Lo mismo para ustedes, muchachos, un gran abrazo para ustedes, felicidades. Muchas felicidades para vos también. Pasaba Damián Infante, un gustazo que nos pudimos dar acá en Furia Rabalera para cerrar el año este 2015 con el técnico campeón de Sportivo Barracas. La semana pasada hablamos con Claudio El Goma Vidal y hoy hablamos con Damián Infante, la dupla técnica de Sportivo Barracas. Furia Rabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Bien arriba, terminando el año, este 2015, realmente para celebrarlo en el mundo arrabalero, volviendo a los primeros planos, llegando a la primera C, el campeonato. Un saludo grande al Goma Vidal, a Damián Infante, los técnicos, bueno, Dami que recién hablamos, y también, por supuesto, bueno, a los preparadores físicos, el utilero, no nos queremos olvidar de nadie, el médico, y todo el plantel, todos los chicos, todos los jugadores que siempre aparte están prendidos a la radio, así que aprovechamos, les mandamos saludos a todos, un excelente año, bueno, y esperamos que el 2016 sea tan bueno como este 2015. Así de bueno. Por supuesto, sí, es la idea justamente de estar preparados para todo lo que va a venir, con esa charla tan interesante que teníamos con Damián, y que pensábamos y nos proyectábamos también, además de los equipos que estarán en el primer acelo, que será la Copa Argentina, ¿no? Con 64 equipos, con la posibilidad de que en la primera fase, en el primer sorteo, que es el 32avos de final, ver cuál es la situación, el equipo que toque enfrentar, con toda la ilusión y con seguramente la repercusión que puede llegar a tener Sportivo Barracas, que siempre le va a venir bien, ¿no? Ese cacho, esa gran oportunidad de publicidad, ¿no? De hacerse conocer, que también da un espaldarazo importante para hacer un trampolín ahí, para que se conozca un poquito más de Sportivo Barracas en las grandes esferas que quizás les cuesta un poquito mirar hacia abajo. Enorme, ¿no? Enorme. Estaría bueno preguntarle a los jugadores quién te gustaría, por ahí querés, o uno grande directamente, o por ahí decir, no, bueno, vamos despacio, probemos. Sí, como para pasar alguna fase y bueno, sí, a partir de ahí, bueno, no está mal eso. Claro. Lo que pasa es que, claro, si perdiste justamente esa gran oportunidad de enfrentar directamente, ¿no? Y sí, de tener la chance, ¿no? Esa sí, chance, sí. Esa oportunidad, no sé. Hoy, por eso es buena la pregunta. Si me apura sin pensarlo rápidamente, prefiero ya ir directamente a la oportunidad. A derecho. Lo grande. Derecho que toque de entrada ahí. Y después para de poder última, vivirlo. En sí, otra después, oportunidad. Bueno, toca sí, algún equipo, porque recordemos que de esos 64 equipos participantes, hoy en día hay 53 que están compuestos por todos los de Primera División, dos equipos de la B Nacional, después hay 5 equipos de la Primera B, también hay 4 equipos de la Primera C y 2 que vienen de la C, que eran Sportivo Barracas y Atlas. El resto de 11 equipos todavía no están, van a venir justamente de lo que es la zona regional, ¿sí? De los equipos del Federal A y del Federal B, que están jugando sus fases preliminares para determinar quiénes completan ese cuadro de 64 equipos que arroja un emparejamiento de 32avos de final, ¿eh? Así que bueno, ahí ya estará directamente Sportivo Barracas. Tenemos la oportunidad de preguntarle a alguno de los jugadores, porque tenemos a Alejandro Acuña en comunicación con nosotros, que ya le vamos agradeciendo. Alejandro, muchas gracias por atendernos y bueno, y te mandamos un saludo grande. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, Maro, bueno, Martín y Hernán Di Salvo, una de las flamantes incorporaciones de Sportivo Barracas, ¿no? Vos, Alejandro, venís de Muñiz. Sí, vengo de Muñiz, en mi última temporada jugué ahí, en Muñiz. Bueno, y contanos cuáles son tus sensaciones de llegar acá a Sportivo Barracas. ¿Llegaste pensando en qué? No, llego pensando en sumar para el equipo, alentando donde me toque estar, dentro o fuera de la cancha, pero vengo con las mejores intenciones de progresar y de tratar de jugar. Sos una de las incorporaciones que ha sido rival de Sportivo Barracas. El resto no ha sido así en la última temporada. Desde ese lugar te podemos aprovechar cómo ha sido lo que a vos te tocó ver en el año pasado, en este 2015 en realidad todavía, que cuando te tocó enfrentarlo. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te pareció? Y si eso un poco también te determinó la decisión de llegar a Sportivo Barracas. Sí, tuve la oportunidad de enfrentarlo no solamente este año, sino ya varias veces con diferentes clubes. Y siempre ellos respetando la idea de juego, ¿no? De salir jugando. Y yo del lado rival, veía eso, ¿entendés? Que salen muy bien jugando, que tienen, siempre arman para pelear, muy buen plantel, y era que era siempre los que iban a pelear el campeonato, los que yo veía del lado de afuera, del lado contrario. ¿Eso te sedujo, sí, te sedujo rápidamente para llegar? ¿Es eso el estilo de juego? ¿Y qué otras cosas, digamos, te gustaban del equipo o aprovechaste también? No solamente eso, sino ascender de categoría también, por supuesto, ¿no? Sí, sí, un poco eso, ¿no? Un poco de cada cosa, sino, ¿no? También la manera de jugar de los técnicos, de siempre arriesgar para tratar de ganar, y también la institución, ¿no? Una institución muy... muy importante en la categoría, que ya estuvo en categorías más superiores, y eso me sedujo también, ¿no? De venir a tratar de pelear acá un puesto y tratar de jugar en un club tan grande, ¿no? Como de Barraca. Está bueno esto que marcás, Alejandro, porque por ahí uno que lo ve, bueno, lo sabe, pero no sabe si los rivales ven esto de Sportivo Barracas, que es un equipo que juega, que propone, pelota al suelo, lo que proponen justamente los dos técnicos. Está bueno que lo marque alguien que lo vivió de frente. Y además también como una institución que se respeta y que trabaja bien, porque bueno, lo que te demuestra que las cosas se están haciendo bien. Contanos, porque bueno, nosotros más o menos sabemos de dónde venís y cómo jugás, pero para la gente que no te conoce, vos, ¿en qué posición te destacás? ¿Por dónde te desempeñás dentro de la cancha? Yo, en realidad, mi puesto natural, cuando yo debuté en primera, era de 8, de volante por derecha. Pero diferentes técnicos me fueron cambiando de posición, lo que es volante, ¿no? Jugando por izquierda, doble 5, de 5 y de enganche, hasta que el campeonato pasado con Muñiz, jugué de media punta, así que más arriba natural sería 8, pero me la rebusco bastante bien de volante de cualquiera de los dos lados, de medio o media punta. Y estuviste hablando seguramente tanto con Damián y con Claudio antes de llegar, ¿te dijeron algo? ¿Dónde pensaban aprovecharte o tenerte en cuenta o qué te ha tocado entrenar en estos últimos días previo al receso? No hablamos muy en puntual de qué iba a jugar, ¿no? Sino que me está mirando, me puso de media punta y me está poniendo de 5 también. Pero no sé, digamos, en qué posición me va a utilizar. Está bien, bueno. Yo me trato de mostrar en cualquier puesto, ¿entendés? Estás dispuesto. Y lo importante, porque es importante esa cuestión con Damián y con Claudio, porque por ahí te terminás encontrando un puesto que nunca te imaginaste, ¿eh? Te aviso que suele ocurrir también con ellos, porque tienen una visión muy particular y prueban, se animan, no son temerosos los técnicos, y eso es importante, por eso se arriesga, se prueba y tienen esta cualidad, esta condición, seguramente ya lo habrás vivido, ¿no? Sí, ya lo he vivido, pero no hay problema, yo mientras sea para sumar, trataré de sumar mi granito de arena de cualquier posición que me toque, no hay ningún problema con eso. Alejandro, ¿con qué grupo te topaste? ¿Con qué? El grupo, ¿qué tal? ¿Con qué chicos te encontraste? ¿Cómo es el grupo? Ah, no, sí, los chicos del club muy bien, me abrieron las puertas, me dieron una bienvenida muy bien. Son todos muy gente humilde, gente trabajadora que quiere progresar. De donde yo vengo también, son todos así, ¿no? Lo que digamos el ascenso, vienen de ascender ellos, una categoría superior que es muy bueno. Sí. Pero a la mayoría ya los conocía de haberlo enfrentado muchas veces. O sea que, digamos, siempre en las canchas nos saludamos, lo más bien, de ya tanto... que tanto enfrentaron, así como surgió con Damián, claro. Yo ya lo conocía de enfrentarlo varias veces, así sí. Me encontré con un grupo muy bueno, muy lindo, que le gusta trabajar y progresar, ¿no? Claro, sí, tal cual. Colega, ¿no? Porque por más que visten otras camisetas, pero en definitiva son todos colegas, todos trabajan de lo mismo. ¿Qué sentís que te vas a encontrar en la primera C? ¿Qué se van a encontrar vos, bueno, y también el equipo? ¿Con qué se van a encontrar? Y no, lo vamos a enfrentar con grandes equipos, ¿no? Que son de la categoría, que vienen hace años ya jugando en la primera C. Así que hay que entrenarse a full, venir concentrado para laburar, para tratar de mejorar cada día, ¿no? Y a la hora de los partidos, dejar cada uno el alma y lo que tiene que hacer en cada partido. Y justo antes de que me olvide, pues estábamos charlando en la Copa Argentina y decíamos, bueno, no sé, entre nosotros, ¿no? ¿Vos qué preferís, jugar contra uno grande de una o que sea de menor nivel para poder tratar de pasar un poco más fácil, por decirlo de alguna manera? Siempre, obviamente, la chance está. Y decimos, bueno, vamos a preguntarle a los jugadores y te tenemos a vos. ¿Qué te gustaría vos, Alejandro Acuña? ¿Toparte de entrada con un grande del fútbol argentino o tal vez con alguien un poco más accesible para poder ir paso a paso? Y nada, porque digamos, partido fácil ya hoy en día no hay, ¿no? Digamos que todos los clubes se trabajan a full para ganar los partidos, ¿no? Llegar a esta instancia de la Copa Argentina, ya clasificar directo a esa instancia no es fácil, ¿no? El club que viene a ascender, pero yo en lo personal me gustaría enfrentar con uno grande, ya medirse a esa altura. Ahí, de alguna manera también ir cumpliendo algún sueño que será enfrentar. Te aprovechamos y también te pedimos que nos haga un poquito el recuento de tu trayectoria, ¿sí? Así también te va conociendo un poquito más el hincha arrabalero. Y yo hice inferiores en el Club de Ascenso, en Alem. Hice un año nomás, de cuarta pasé a primera y primera debuté en Primera C en 2009, y después jugué un par de años ahí en Alem, y después me dieron a préstamo a Atlas, un año, vuelvo a Alem, y perdemos la final contra San Miguel. Anterior a eso, perdemos la semifinal contra Juventud, con Alem. Bueno, y después me voy a Muñiz, que fue este año que pasó. Bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, Alejandro, a poquito se nos va yendo el programa. Te agradecemos muchísimo tener la oportunidad aquí de empezar a escuchar tu voz, de empezar a conocerte, de darte la bienvenida, por supuesto, a Sportivo Barracas. Seguramente el grupo lo ha hecho de la mejor manera, hasta donde conocemos nosotros realmente está integrado por personas fantásticas, y realmente nos llamó muchísimo la atención el año pasado. Así que bueno, lo mejor para vos y para lo que viene, desearte un final de año espectacular y sobre todo un mejor 2016 dentro de Sportivo Barracas. Dale, dale, muchísimas gracias, gracias por el llamado y un saludo a toda la gente que escucha la radio. Muy bien, así pasaba entonces Alejandro Acuña, ¿sí? Refuerzo de Sportivo Barracas, ya pertenece al primer equipo de el Arrabalero. Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Ni del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien o juegan mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos. Tantos domingos que te espero, Hace tantos domingos que no está. Últimos dos minutos de programa, se nos fue otro Furia Rabalera. Bueno, el lunes que viene, como siempre, a las 21 horas acá en la FM del Mercado, en la 90.9 o en la misma página del club, www.esportivobarracas.com.ar. Y bueno, nos queda nada más que a nosotros mandar los saludos de fin de año. Le cedo la palabra primero a usted, si le parece. Bueno, aprovechar entonces a saludar a toda la gente de FM Mercado, sí, que yo me prendo a sus saludos. Muy bien, para no reiterar. Una gran bienvenida, nos han abierto las puertas, hemos trabajado con total libertad y también con nos han dado una mano en todo momento, así que estamos muy contentos del año que hemos pasado aquí, tanto en las transmisiones que hicimos, tal cual, ¿sí?, como en los programas que luego empezamos a hacer todos los lunes. Y hacer extensivo, por supuesto, ese lugar que nos ha dado Sportivo Barracas para desandar este camino, para acompañarlo, para informarlo, para comunicar, para ser parte de esta parte de prensa del club. También entonces haciendo extensivo primero y más que nada acá a Sebastián Cetani, el jefe de prensa de Sportivo Barraca, por supuesto. Excelente. Así que gestión. Por un año espectacular, agradecemos muchísimo. Yo y sí. Hacemos extensivo, ¿sí?, a todo el mundo de Sportivo Barracas, por supuesto. Así es. Bueno, para agregar nomás, al Goma Vidal, a Damián Infante, los técnicos de Sportivo Barracas, a Ricardo Francia, preparador físico, igual que Casvin, a Enrique Prada, el médico de Sportivo Barracas, y a Pablo Iglesias, el utilero, y a todo el plantel, ¿no?, a todos los chicos, no vamos a nombrar a los jugadores, igual los pudimos traer acá al piso la mayoría. Exactamente, lo tuvimos aquí. Les mandamos un saludo grande, que terminen bien el año. Bueno, no voy a reiterar, bueno, también a las autoridades de Sportivo Barracas, a Víctor Santamaría, Osvaldo Basigalupo, presidente y vicepresidente, todo el mundo arrabalero, del cual estamos orgullosos de poder ser parte y de poder ir acompañando la campaña de Sportivo Barracas del arrabalero. ¿Nos queda alguien más? A Fabián López. Sí, el operador técnico, y a Juan Natalicio también, el productor que nos ha dado una enorme mano siempre aquí todos los lunes, y les agradecemos muchísimo a los dos, sí, que también nos ha tratado, ¿no? O no tenemos quejas. Nada, sí, y también a la gente de inferiores, al futsal femenino, que bueno, el año que viene será masculino también, la escuelita de fútbol que ya se vendrá, pero también saludarlos a todos ellos. Saludo grande a usted, Hernancho, como siempre realmente es un placer, que termine de la mejor manera. Felices fiestas para usted, para su familia. Y nada, nos despedimos el lunes que viene a las 21 horas nuevamente. En el 2016. Así es, así que un abrazo grande. Esto fue Furia Rabalera. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera en FM Mercado.